Estamos reunidos nuevamente con un programa especial. Esto tampoco es Plaza Italia, pero a pesar de eso, vamos a tener este primero de enero, en que todos estamos un poco trasnochados. Vamos a tener buena música y compañía para ustedes, partiendo desde ya con George Michael y este gran éxito, Freedom 90. Yeah. Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Do you believe in shame? Telephone. hay duda. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. En Esto Tampoco Plaza Italia, programación especial de primero de enero del año 2021. Ya estamos en el 2021, se nos va el año rápido, como agua entre los dedos. Y aquí está Fito Páez 2 en la ciudad. Yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas cosas. algunos hijos y si alguna vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Qué ingenuidad, no era una boba, era el mismo monte. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Do it. furry little green back. Got to find just the kind of losing my mind. All of a sudden in the night, all of a sudden today. You see how people look down. I'm a Suena como si lo fuera, pero esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, que es una experta asesoría financiera digital única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Nos vamos a una pausa y seguimos con buena música y compañía. Aquí en esto tampoco me lo platicaré. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto Tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. estamos junto a ustedes, volvemos a reunirnos en torno a la buena música. Es un programa especial, ¿no? Para este día tan distinto, que es el primero de enero del año 2021. Los Rolling Stones pasan los años y siguen como si ayer hubiesen grabado esta canción, Brown Sugar. Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. lost my time. Got a strange magic. hay duda. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. La programación musical de compañía en Oasis. Esta es la, ni más ni menos, la canción que para mucha gente marca la vida de Madonna. Bueno, son tantas en realidad, pero aquí está Like a Virgin. I will. creas, esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Time. Pausa, pero todavía queda buena música. Hemos programado especialmente para este día primero de enero, así que no se vayan, que seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto Tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Estamos de vuelta, estamos junto a ustedes en este primero de enero con programación especial, buena música como esta de Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Science and progress. suena como si lo fuera, pero esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Around and around, you're turning. I say to Buena canción la que escuchábamos y otra gran canción la que viene. Este es el éxito que marcó el retorno de Tina Turner a las listas de éxito y tuvo una segunda aire realmente espectacular. Esto es ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Tina Turner. Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Algo casero.

and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning through. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel pony, let the spinning wheel fly.